Hola, estamos aquí otra vez con vosotros en este podcast, el número 17 ya, después de mucho tiempo con vosotros, hablándoos del tema de la negociación en ventas, porque ya en el anterior podcast habíamos hablado, digamos, desde únicamente el punto de vista de lo que en ciencia las principales teorías hablan de lo que hay que hacer. Es decir, os hemos estado comentando no cosas originales nuestras, sino bueno, pues más o menos en la opinión de los expertos qué tipo de cosas muy básicas hay que tener en cuenta a la hora de negociar. Sin embargo, yo creo que no estaría de más hablar de otra serie de técnicas de negociación como son la negociación situacional. Pues la verdad es que nada más sencillo. Realmente la negociación situacional lo que nos implica es, pues eso, ponernos en una determinada situación que tenemos de negociación y ver exactamente qué es lo que hacemos, ¿no? Es decir, como todas las negociaciones no son iguales, son las situaciones las que requieren un poco que ambas partes pues se adecúen a lo que está sucediendo. Y lo que ambas tienen que intentar es buscar el nivel mínimo de conflicto para que ambas partes pues lleguen a un acuerdo en el cual pues sacrifican parcialmente sus beneficios para que haya posible una relación. Entonces la negociación situacional, en fin, es negociar en función de las circunstancias. Claro, en este caso tenemos dos tipos de situaciones, ¿no? Si el conflicto es muy alto, muy alto, muy alto, tenemos una situación en la cual nosotros llamamos de puro regateo, ¿no? Una situación en la cual lo que se hace fundamentalmente es, pues como en cualquier mercadillo de la calle, intentar negociar a muerte para intentar sacar el producto lo más bajo del precio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una situación en la cual es, digamos, bastante mala porque al otro, al que vende, no le vamos a volver el pelo, ¿no? O sea, porque no establecemos realmente una relación. En el otro lado, en el otro extremo de la balanza, tenemos la colaboración total, en la cual ambos buscan un acuerdo satisfactorio para los dos, hay total colaboración, comprensión y acuerdo. Entonces, entre medias, digamos, está un poco la situación habitual. Entonces, lo ideal es que haya colaboración, por supuesto, pero hay veces que no tenemos realmente una situación tan clara, ¿no? Entonces, la solución conjunta de problemas realmente es un planteamiento que, en el cual se consideran los problemas y los objetivos de los dos lados, porque claro, lo que se trata es de intentar que haya una negociación y en la cual pues básicamente cada uno intenta llevarse una parte del pastel. Según sea la relación, pues nosotros tenemos varios tipos de situaciones, ¿no? Pues que los dos ganen o bien que uno de los dos gana y el otro pierda. Esto también le llaman una situación de suma cero, ¿no? Porque, claro, al final hay uno que gana y uno que pierde y eso no es muy bueno, ¿no? Entonces, esa situación no es muy buena. Y se trata de intentar evitar con algún tipo de situación en la cual se llegue a un acuerdo. ¿Qué tipos de negociaciones hay? Bueno, pues hay, digamos, una clasificación por ahí circulando que, digamos, clasifica las negociaciones o bien si por un lado en un eje establecemos una relación más o menos fuerte, o en el otro eje, pues podríamos poner los resultados. Es decir, se trata de confrontar en dos ejes la relación y el otro los resultados, ¿no? Entonces, la que está más orientada a la relación se denomina negociación de acomodación o a modo acomodaticia, ¿no? En la cual uno pierde algo y el otro gana algo más, ¿no? En la colaborativa los dos ganan y en la competitiva pues lo mismo. Uno gana un poquito más y el otro pierde un poquito, ¿eh? En cualquier caso, todos buscan un compromiso. Entonces, buscar este compromiso es algo fundamental, porque si no hay ese compromiso, pues las cosas no avanzan. Entonces, cuando digamos la orientación está más en cuanto a los resultados, cuando fundamentalmente hay intereses en conflicto. Entonces, digamos, uno de los dos pierde algo y otro de los dos gana más. También este tipo de circunstancias se dan cuando hay una relación de poder desigual de las dos partes. ¿Cuándo es conveniente adoptar un estilo colaborativo? Cuando los dos tienen que ganar, cuando hay intereses comunes, cuando se necesitan mutuamente las dos partes, es decir, uno tiene algo que el otro necesita, o bien, sobre todo en negociaciones internas de las empresas. Entonces, lo que intentamos hacer cuando adoptamos un estilo de estos de negociación es fundamentalmente intentar situar en un estilo en el cual, digamos, intentemos llevarnos hacia la colaboración, es decir, que a veces no se puede, pero hay que intentarlo, ¿no? Hacerle ver a la otra parte que es mucho mejor colaborar y que los dos identifiquen las cuestiones. Cuando se sitúa un estilo de colaboración, uno lo que debe de intentar es ver un poco cómo podemos decir cuál es nuestra oferta sin realmente señalar mucho nuestras cartas, ¿no? También otra de las cuestiones es que el gran riesgo que tiene esto es que tú no tengas la voz cantante y que en realidad te digan que sí a todo, pero en realidad lo único que quieren es obtener información y sacarte la información. Entonces, una vez que la tienen, a partir de ahí lo que hacen es regatear la baja. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque esto es bastante, bastante claro. Entonces, establezcas el estilo de negociación que establezcas, lo que sí parece claro es que tú cuando vas a negociar tienes que hacerte en total unas 10 preguntas, ¿no? Entonces, estas 10 preguntas son de las que vienen en todos los manuales de negociación habidos y por haber, ¿eh? La primera pregunta es ¿qué es lo que quiero? Bueno, pues quiero ganar dinero, quiero establecer un acuerdo a largo plazo, lo que sea, ¿eh? El que quiero básicamente es una fijación de objetivos, ¿eh? Entonces, esto es muy importante. Lo segundo es ponerse en los zapatos de, que siempre os lo digo además, del que vende y establecer qué es lo que quieren los otros, es decir, qué interés tienen, si los intereses suyos son complementarios a los nuestros, si tienen intereses contrapuestos, si es alguien que tiene interés en comprarme pero yo no le importo nada y entonces me va a querer exprimir como un limón, ¿eh? Es decir, esas cosas, es decir, saber un poco qué es lo que quieren los otros. En tercero, ¿qué estilo de negociación voy a utilizar, ¿no? Bueno, pues hemos estado hablando de un estilo distributivo en el cual básicamente hay un pacto, un acuerdo que es justo para ambas partes, lo que los suecos llaman la GOM. Es decir, un acuerdo que es lo justo, ¿no? Que es el mejor acuerdo posible. Un acuerdo evitativo, que es que los dos pierden, que es una situación fatal, ¿eh? Eso hay que intentar que no se dé nunca. Y luego hay un estilo que es acomodativo, en el cual uno pierde algo y el otro gana bastante más. Eso tampoco es una situación aceptable. Una situación adecuada es la de la negociación colaborativa, en la cual los dos ganan. Y una situación que la gente en nuestra sociedad entiende que es buena, que es la competitiva, en la cual uno gana y el otro pierde, también en realidad, si lo que queremos es una relación a largo plazo, pues la debemos de evitar. Entonces, lo que sí está claro es que esto, el punto tercero, es determinante. Es decir, si nosotros identificamos qué estilo vamos a emplear de negociación, pues entonces, lógicamente, vamos a poder establecer una estrategia buena para negociar. Luego, el asunto es qué es realmente lo que voy a negociar, qué criterios tengo y intentar, si son varios asuntos, ordenarlos por importancia. ¿Qué prioridad tienen para mí? Es decir, porque hay unas cosas que yo estoy intentando comercializar que para mí son más importantes que otras. ¿Por qué? Pues mil historias. Pues que me representan mucho volumen de negocio, que me representan algo importante por una circunstancia de la empresa. Por ejemplo, recientemente tengo un amigo que el problema que tenía era una empresa de bebidas refrescantes, no ha hecho mucho calor el año anterior y entonces tiene un stock impresionante que desea colocar, ¿eh? Ese tipo de situaciones. Es decir, que no tengan en cuenta ustedes solamente que a veces el objetivo es simplemente ganar dinero, ¿eh? Digamos que la prioridad, que es el punto número 5, y digamos qué importancia tiene, es una cosa importante. Fijar la gama, digamos que tengo yo de precios o de volúmenes o de márgenes que tengo que tener, es decir, saber hasta qué punto tengo que ceder y hasta qué punto puedo ganar y quedarme un poco con un punto intermedio. ¿Qué alternativas le puedo ofrecer? A veces son alternativas bajo la forma de contratos, a veces son alternativas bajo la forma de logística. Es decir, intentar ver cómo puedo yo servir esto. Otra cuestión, el punto número 8 sería, ¿tengo criterios que puedan ayudar si surgen problemas a resolverlos? ¿Qué problemas potenciales se me pueden dar? Es decir, lo mismo que tenemos un argumentario, tenemos que tener una relación de cosas que nos pueden pasar. Y además se nos repiten sistemáticamente normalmente, con lo cual lo que sí es bastante importante es tenerlas en la cabeza antes de que se te den. Entonces, en ese sentido, como no somos muy originales por lo general los humanos, pues normalmente las circunstancias se te repiten, con lo cual ya más o menos tienes una idea en la cabeza de lo que te puede pasar. Luego, otra cuestión es, de todas las alternativas posibles, ¿cuál es la que más me conviene? Es decir, definir realmente cuál es la mejor alternativa para ambos y que yo considero viable. Y el punto número 10, por último, sería qué voy a hacer para facilitar el acuerdo. Por tanto, en este tipo de cosas, hemos llegado a establecer esta lista y voy a negociar con el cliente potencial, lo que debo de intentar es ir con una mente abierta y sobre todo ir dispuesto a escuchar. Lo que es importante es negociar utilizando argumentos. Entonces, cuando vamos a negociar tenemos que utilizar datos, hechos demostrables, cosas que la gente puede comprobar. Tantos clientes lo usan, estamos presentes en tantos puntos de venta, la distribución logística nos ha ido bien y hemos conseguido ahorrarle cosas al cliente, es decir, hechos demostrables. Otra cosa, les aconsejo enormemente que descompongan la negociación en trocitos, en elementos que ustedes puedan manejar, es decir, que básicamente podamos cada parte negociarla al menos por separado, de tal manera que podamos ganar en unas y el otro pueda ganar en otras, y que no se pierdan mucho. Es decir, en lugar de intentar ir a una propuesta global, descomponer en trocitos, en cosas manejables, para que podamos irnos poniendo de acuerdo en el conjunto poco a poco. A veces puede haber una situación en la cual haya experiencias pasadas. Si hay experiencias pasadas, pues lógicamente pues yo las tendré que aprovechar, las tendré que decir, las tendré que comentar. ¿Qué experiencias tengo? Vamos a ver. Hay en ocasiones contratos estándar. Esto yo me lo he encontrado muchas veces, sobre todo en ventas internacionales, que se acude a contratos estándar. Ver si son aplicables, qué me reportan, qué le reportan al cliente. Precios de referencia, el precio de mercado es, ¿cómo lo demuestras? ¿Cuál es? Es decir, esto es importante. ¿Cómo son los márgenes? ¿Qué tipo de servicio te tengo que dar? ¿Quién corre con los gastos? Ay, amigo, este es uno de los puntos difíciles de negociar. ¿Por qué? Pues porque gastos que incurrimos en la operación y que al final tenemos que justificar quién corre con los gastos de publicidad y promoción en punto de venta y todas esas cosas, ¿no? Son cosas que hay que claramente tenerlas de antemano, fijadas. Y en este sentido, por ejemplo, pues hay temas fiscales que puedan ser importantes o aspectos que puedan incidir en la cuenta de resultado. A veces, cuando estamos encastillados en posiciones distintas, conviene hacer una concesión lateral que pueda ser marginal para nosotros, pero que de esa manera le estamos dando pie a nuestro interlocutor para darle algo de oxígeno y que nos permita a nosotros seguir negociando. Es decir, lo de las concesiones periféricas es algo habitual. Intentar también, en segundo lugar, decirle a la otra parte que debe de haber una cierta concesión por su parte si nosotros hemos cedido en algo. De tal manera que poco a poco, si uno cede en algo y el otro cede en algo, se establece una buena negociación. Otra cosa es qué tipo de riesgos puede haber. Es decir, o al revés, si nosotros llegamos a una situación en la cual haya un desacuerdo en algo, ¿cómo se va a solucionar? O al revés, también puede pasar, por contrario, que si llegamos a un acuerdo, al revés, ¿cómo podemos poner esto en marcha lo antes posible? Cuando a veces tenemos una negociación dura, a veces es útil, digamos, dividir en distintas cosas, en distintas partes, como les he comentado antes, y tratar los asuntos laterales en primer lugar. Porque si tratas asuntos laterales, puedes llegar a un acuerdo completo. Y por último, a veces aconsejarles a ustedes que las negociaciones pueden llegar a ser largas, con lo cual es conveniente pues dejarlo en ese día en un determinado punto, anotar y repasar con nuestro cliente lo que hemos averiguado y volver al día siguiente con un poco más. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos de lucha son el tema de los descuentos y todas estas cosas. Entonces, tener un poco una idea clara de, como siempre, hasta qué punto podemos alcanzar un acuerdo basándonos en unas determinadas concesiones. Bueno, pues hoy hemos sido breves, y yo les prometo que vamos a hablar dentro de unos cuantos podcasts más en profundidad, pero bastante más en profundidad, el tema de la negociación, porque creo que es una de las cosas más importantes. Entonces, yo creo que esto es un tema que a todos os interesa. Hemos dado en estos dos podcasts alguna pincelada en relación a este tema, pero yo creo que merece la pena, digamos, dedicarle unas cuantas sesiones monográficas. En cualquier caso, como la primera parte de este conjunto de podcasts está orientado más bien a daros una visión inicial rápida de lo que es el mundo de las ventas para después entrar más en profundidad en ellas, pues voy a dejar voluntariamente para dentro de unos cuantos podcasts pues las explicaciones acerca de cómo negociar. Bueno, y hasta aquí os he hablado hoy el profesor Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, en el Departamento de Economía de la Empresa. Y nada, estoy como siempre encantado de estar con ustedes un ratito comentándoles estas cosas de ventas. Hasta pronto.